Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Justamente a las 12 comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el impecable Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Primer mandatario venezolano realiza importantes acuerdos bilaterales en su continuada agenda de trabajo en Europa. Este viernes cierra jornada de inscripción en el registro electoral para las municipales. La poesía se hace sentir en la librería del sur del Teatro Teresa Carreño. Hasta el 28 de junio se reciben obras del Salón de la Campaña Admirable. El cine venezolano presente en el Metro de Caracas. La Cinemateca Nacional en San Cristóbal convocó a colectivos y emprendedores de audiovisuales. UNESCO registra manuscritos del Che Guevara como memoria del mundo. En nuestra entrevista estaremos conversando con Cheo Linares, sonero cantautor venezolano. Cultura al Día. El primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, arribó la noche de este martes al aeropuerto de Orly, al sur de París, en Francia, donde continuará una gira europea iniciada en Roma, donde recibió el pasado domingo un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, por la lucha del gobierno bolivariano contra la desigualdad social y el hambre. El mandatario nacional fue entrevistado tras aterrizar en territorio francés en un enlace telefónico transmitido por el canal público venezolana de televisión. Reanimar un conjunto de convenios, de planes de cooperación con la empresa Airbus para fortalecimiento de Conviasa, en primer lugar. Estamos haciendo unas conversaciones para la adquisición de varios aviones Airbus, porque bueno, Conviasa necesita tener los más potentes aviones del mundo. Ya hemos conseguido los primeros aviones de la empresa Embraer. Pensamos llegar hasta 20 aviones de la empresa Embraer de nuestros hermanos Brasil. Y bueno, tenemos una propuesta grande también para Airbus, porque Conviasa va a ser otra vez una línea aérea respetada, poderosa en nuestra región y que bueno, pueda recorrer el mundo. Tenemos también los acuerdos con la empresa Renault, que se va a instalar en Venezuela. El presidente Maduro dijo que entre los temas que abordará durante su visita a Francia está en la alianza a los avances en los acuerdos ya existentes en campos como el petrolero y el gasífero, así como las relaciones en el campo financiero y aeronáutico, para seguir fortaleciendo la capacidad de financiamiento y el transporte aéreo del desarrollo nacional venezolano. Esta primera gira por algunos países de Europa que estamos haciendo, bueno, lo que va a hacer es fortalecer el plan de la patria, porque estamos consiguiendo las inversiones, las alianzas con las empresas de Europa de mayor capacidad para construir nuestras autopistas, seguir con la gran misión Vivienda Venezuela, para construir la nueva autopista Caracas-La Guaira, para instalar empresas automotrices del nivel de la Renault en Venezuela, fortalecer la industria automotriz. Señaló que cada vez se hace más fuerte el ideal bolivariano en Latinoamérica y el mundo. Es por eso que los pueblos se sienten identificados con la revolución impulsada por el comandante eterno Hugo Chávez. Cultura. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, despliega este miércoles a escala nacional el programa social Mercal Obrero, cuyo objetivo es la distribución de productos de la cesta básica en puestos de trabajo de la clase obrera a precios justos. De acuerdo a datos suministrados por autoridades de la misión Mercal, el proyecto contempla dos modalidades de trabajo, un esquema atención con operativos móviles como el que se desarrolla en la Plaza Caracas, ubicado en el municipio Libertador de la capital venezolana, Y otra modalidad es la venta programada en base a la cantidad de integrantes de familias empleados en un estudio nutricional elaborado por el Instituto Nacional de Nutrición. El lanzamiento de Mercal Obrero contó con la presencia del ministro Héctor Rodríguez, quien destacó el trabajo que se está realizando en el gobierno bolivariano en la recuperación de los espacios públicos para la recreación y la alimentación. Estamos muy felices de estar aquí hoy inaugurando, como decía nuestro ministro de Alimentación, este Mercal Obrero, una promesa de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente chavista, de llevar todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno chavista para la felicidad, para la seguridad y para la estabilidad del pueblo venezolano. Además, este Mercal, en el marco de ese hermoso premio, que es un premio al pueblo venezolano, que es un premio a la revolución, pero que sobre todo es un premio al comandante Chávez, quien personalmente labró todo el esfuerzo, toda la sumatoria de políticas públicas, como Casa de Alimentación, Programa de Alimentación Escolar, Mercal, Pedeval, Bicentenario, esos sistemas de distribución y de producción de comida, que hoy pueden decir que Venezuela es el país en el mundo que más esfuerzo hace por la alimentación de su pueblo. Ahí salió la derecha venezolana a criticar, como critican todos, sin argumentos, sin ninguna posición seria. Qué lamentable que Venezuela no tenga una oposición seria con la que se pueda debatir, con la que se pueda discutir. Por su parte, la red Pedeval distribuirá alimentos a precios regulados en coordinación con instituciones del Estado cuyos empleados devengan hasta 2 salarios por encima del mínimo. Son las 12:06 minutos. Este viernes 21 de junio concluye la jornada especial de inscripción para nuevos votantes y actualización de datos en el registro electoral, programada por el Consejo Nacional Electoral para los comicios municipales del 8 de diciembre. Están desplegados a escala nacional más de 150 puntos de registro electoral entre fijos y móviles, con el fin de facilitar la inscripción de ciudadanos y ciudadanas que han alcanzado la mayoría de edad o que cumplan 18 años hasta el día de la elección, inclusive. Por lo que el llamado del Consejo Nacional Electoral es a aquellos jóvenes que aún no se han inscrito en el registro electoral. Aprovechen esta última semana. Los puntos de inscripción están ubicados en las principales plazas del país, así como en estaciones de metro y ferrocarriles. Las direcciones exactas pueden consultarse en el banner principal del portal web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.ve. Cultura al día. Desde el pasado 16 de junio se inauguró en Caracas el 10º Festival Mundial de Poesía 2013, con un encuentro, con un homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y continuará con una cargada agenda que incluye recitales, lecturas poéticas, proyecciones cinematográficas y presentaciones de libros hasta este sábado 22 de junio. Asimismo, a las 4 de la tarde, la Librería del Sur inicia la presentación del libro Millo Vestrine, con poetas como Elisa Maggi, Luis Alberto Crespo, Gonzalo Ramírez y Enrique Hernández de Jesús, en homenaje a Millo Vestrine, por parte de Venezuela, de la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana. Millo Vestrine es una de nuestras poetas más curiosas venezolanas. Nació en Francia, pero llegó a Venezuela muy niña. Es decir, que ella fue un aporte para nosotros los venezolanos en ese sentido. Participó en uno de los grupos más importantes literarios venezolanos, Apocalipsis, en el Zulia. Pionera en Venezuela en los años 60 de la poesía, además de ser una gran periodista de arte, porque fue directora, comenzó trabajando en el diario La República y posteriormente ingresó al diario El Nacional y por muchos años fue directora de las páginas culturales del diario El Nacional. Profe de periodismo en varias oportunidades, agregada de prensa en la Embajada de Italia. Asimismo, el Festival Mundial de Poesía tendrá ponencia este miércoles 19 de junio en la Biblioteca Nacional, el Museo Alejandro Otero, el eje del buen vivir, con talleres de creación literaria para niños y adultos. Y en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes se exhibirá la muestra poética en imágenes a las 6:30 de la tarde y las actividades finalizarán con la presentación de la cantante Luisana Pérez en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Son las 12:10 minutos. Hasta el próximo viernes 28 de junio, creadores y creadoras populares tienen la posibilidad de enviar sus obras para participar en el Salón de Arte Popular, la campaña admirable en la Batalla de los Horcones, el cual llevará a cabo el referido ente museístico en el marco de las actividades conmemorativas al bicentenario de la campaña admirable, acción militar ocurrida el 22 de julio de 1813 y que se inserta en la Guerra de la Independencia de Venezuela. Las obras inéditas de creación individual con la visión particular sobre este importante acontecimiento de nuestra historia, realizadas en los últimos 2 años, pueden consignarse en la sede del Museo de Arte Popular, ubicado en el edificio sede de la Galería de Arte Nacional, sótano 1 de Bellas Artes, en horarios comprendidos de 9 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Según los organizadores de este salón, este espacio permitirá a los creadores, a través de sus obras, ser difusores de la historia nacional, a la vez que multiplicadores del conocimiento, de un evento épico, emblemático, poco conocido. Cultura. Los espacios del Metro de Caracas se montan con un nuevo escenario para la muestra Cine en la Pared, organizada por la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela a partir de mañana jueves. La Estación Bellas Artes será la sede de 50 afiches dedicados al séptimo arte del país, con el propósito de acercar al público a esa opción de promoción cinematográfica. Según los organizadores de esta iniciativa, el afiche es una de las formas de promoción más antiguas que ha mantenido vigencia aún en tiempos del auge digital. Si bien variaron sus técnicas, formatos y lugares de exhibición, resulta imprescindible que sea la primera mirada que se ofrece al espectador de una obra cinematográfica, muestra o festival. La exposición está compuesta por parte de los afiches que han sido preservados por la Fundación y que hoy forman una colección única en el país, al incluir trabajos que datan de 1949 hasta la actualidad. Esta exhibición estará acompañada durante el día de su inauguración por la tienda de cine itinerante, que tendrá a la venta publicaciones de la Cinemateca Nacional, como los cuadernos de los cineastas venezolanos, postales, películas nacionales y latinoamericanas, entre otras propuestas. 12 minutos. Regionales. Este miércoles 19 de junio a las 9 de la mañana se presentó en los espacios de la Sala Cinemateca de San Cristóbal un primer encuentro donde se inició el primer registro de organizaciones para consolidar una base de datos que permitirá traer al Táchira talleres de realización audiovisual comunitaria. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura apoya a la Fundación Sin Código ni Barras, a la cooperativa Extentor. Todo esto con el objetivo de conformar la red estatal o estadal de cine y audiovisual de los 29 municipios del estado Táchira, con la finalidad de realizar un registro de las agrupaciones que estén consolidadas o en proceso de conformación. Del mismo modo, la metodología de los encuentros son lideradas por el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en compañía del equipo de la institución y de la Plataforma del Cine y Medios Audiovisuales de Venezuela, así como representantes de alcaldías y gobernaciones de cada estado, quienes se suman a la construcción de la red integrada por los mismos directores, productores, cultores, docentes y demás profesionales y estudiantes del ámbito. 12:14 minutos. Internacionales. En el ámbito internacional tenemos que todo el repertorio de manuscritos originales de la juventud de Ernesto Che Guevara de la Serna fue registrada en memoria del mundo por la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tras ser elegido por el Comité Consultivo de este programa en la República de Corea. La propuesta fue aprobada por la directora general de la referida organización, Irina Bokova, luego de que Cuba y Venezuela la hayan postulado junto a participantes de 54 países, 4 de ellos de América Latina. Estos documentos comprenden los escritos de su adolescencia, su juventud, así como la vida y obra del revolucionario cubano argentino. También fueron aprobados los documentos relativos a los viajes del emperador Pedro II en Brasil y el extranjero, así como también colecciones de poesía popular chilena impresa. Cada 2 años su comité se reúne para inscribir a elementos más importantes del patrimonio documental de la humanidad. El Che Guevara es considerado como tal por sus luchas en la Revolución Cubana. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, después de esta agradable nota de este insigne héroe de Latinoamérica, el Che Guevara, entramos en nuestra entrevista de hoy. Tenemos acá ya en... se está sentando en este preciso momento Cheo Linares, sonero, cantante, autor de música latinoamericana. ¿Cómo estás, Cheo? Bienvenido a Alba Ciudad y aquí a Cultura al Día. Lo tenemos acá a usted hoy para hablar de un hecho muy importante. La aprobación ya en primera discusión de una ley muy importante que tiene que ver con lo que usted hace. Cuéntenos, ¿cómo se llama esa ley y de qué trata? Buenos días, Kenny, buen provecho. Gracias. A toda la audiencia que está pendiente de Alba Ciudad. Sí, ayer fue un día histórico. Vivimos un acontecimiento importante y emotivo con la presencia de todos los artistas allí de diferentes tendencias y oficios, actrices, músicos, pintores, hicieron presencia para la entrega del proyecto de ley de protección social integral del artista y cultor nacional. También estaba presente el ministro de la cultura, el señor Fidel Barbarito. Sí. Verdad que fue un momento bien emocionante, hubo artistas que le brotaron lágrimas porque es un hecho histórico. Por primera vez en la historia del país se emite y se tiene la intención de crear una ley que proteja al artista, que el artista sea percibido como un defensor de la soberanía y de la identidad cultural nacional, y no como en otrora se veía a los artistas como unos vagos. La gente decía que los artistas no producían nada, que no era tangible lo que ellos generaban, y resulta que los artistas construimos y creamos el tejido de nuestra identidad nacional y cultural, claro, que es lo más importante que puede tener un país, por encima de sus recursos, porque un país sin cultura realmente está perdido en el desierto, y si está en el desierto está condenado a desaparecer. Claro, y además también no solamente esta serie de estereotipos, sino que se consideraba ya alguien importante en el ámbito artístico solamente a una élite. Sí, porque la cultura casi se ha asumido como el show business. O sea, la Cuarta República, históricamente, para allá, todo el que aparecía en un medio de comunicación era el artista. Y realmente es un concepto equivocado. En nuestros pueblos, en los pueblos más remotos de Venezuela, hay grandes artistas, creadores, que componen, hacen poesía, inventan, mejoran los instrumentos, crean grandes músicas, grandes melodías. Claro. Y son artistas genuinos porque no están detrás de la fama. Pero acá el concepto que se construyó, más que todo en la Cuarta República, cuando ya surgen los medios, la televisión y la radio, fue la cultura del show business, la cultura de la fama, la cultura de los Grammy, del Sábado Sensacional, del Miss Venezuela. Pero realmente eso no es cultura, eso es una anticultura. Y como llegó la revolución y mandó a parar, estamos generando cultura verdadera, genuina, basada en los cultores verdaderos de nuestro país, que son los que no aparecen en los medios ni suenan en la radio prácticamente. Exacto. Cheo, este proyecto de ley, ¿cuánto tiempo tenía? Si puedes hablarnos cuantitativamente de cuántos artículos versa. Sí, bueno, este proyecto tiene 2 años. Teníamos la esperanza de que nuestro comandante lo recibiera, lo leyera, porque es verdad que pusimos nuestro mayor y mejor esfuerzo y todo el cariño, el amor en esta ley, porque el arte es algo espiritual, de mucha sensibilidad, y si no hay amor allí, no es arte. Entonces teníamos la esperanza hace 2 años que nuestro comandante apreciara la ley, hiciera sus observaciones, la complementara, porque él era un artista, era un cultor también. Sí. Él tenía esa fibra artística, esa sensibilidad artística. Entonces nos reunimos, trabajamos duro durante 2 años en la Asamblea, tutelados por el secretario actual de la Asamblea Nacional, el señor Víctor Clark, que en verdad prestó una colaboración importantísima y determinante para la culminación de este proyecto. Y verdad que Víctor maneja muy bien el tema porque él también es músico. Qué bueno. Y conoce de las necesidades de los artistas. Qué bueno que las leyes sean hechas por los mismos. Entonces, en esos 2 años se conformó un equipo que fue el núcleo de redactores. E íbamos consultando con especialistas en derecho de autor, especialistas en seguridad social, especialistas en la promoción y la difusión de las obras, especialistas en las diferentes áreas, e íbamos complementando y construyendo los artículos en función de eso. Oye, o sea que se hizo un buen trabajo y además que se tomaron en cuenta, por lo que me estás diciendo, muchos aspectos que deben proteger precisamente al artista. Debemos aclarar una cosa, esta ley no es la ley de cultura, esta es otra ley. Exacto, esta es la ley. Ajá, eso sería esta ley es una antesala a la ley de cultura, porque la ley de cultura es la ley madre, la ley orgánica. Es una ley orgánica, sí, por lógica debió ser la primera, pero la ley de cultura es mucho más profunda y más densa. Claro. La ley del artista es solamente una parte de esa ley de cultura. Pero esto va a servir de catalizador. Bueno, pero el orden de los factores. No altera el producto, pero este es un catalizador para la ley de cultura, que la diputada que dirige la Comisión de Cultura prometió que estaría lista en algunos meses para este año. Qué bueno. Entonces, hasta el momento, ayer entró en primera discusión. Me comentaba en primera discusión se aprobó por unanimidad. O sea, la bancada oficial parece que se está sensibilizando. Y levantaron la mano. No, dijiste la bancada oficial, será la bancada opositora. La bancada opositora, sí, ajá, perdón, la bancada opositora levantó la mano completamente. Sí, todos. ¿Verdad que nos sorprendieron? Oye, tú me puedes dar un nombre de alguien sí, que sí, todos, hasta Maricori, sí, Mardo. Caramba. Claro, ellos siempre, pienso que es una actitud infantil que quisieron transversalizar el tema, ¿no? Quisieron implicarlo con otros temas que no tienen nada que ver con esto, con la ley del artista. Pero como que se dieron cuenta al final. Sí, porque por lo menos uno dijo que porque no estaba Soledad Bravo, porque no estaba Guillermo Dávila allí también. Bueno, pero es que igual la ley entonces, los protege. Simplemente no, que claro, porque esta ley es incluyente y aglutinante, esta ley es para todos, pero ellos simplemente no estaban allí porque no quisieron, porque ellos conocían de que esta ley estaba programada para ser entregada ayer y pudieron invitarlos a su artista, a los que lo siguen. Exacto, ellos han debido promoverlos y tenían hasta todo el derecho. Todo el derecho, porque esta ley es para todos. Qué bien, qué bueno que comentas eso. Cheo, otra de las cosas más, me comentabas que nosotros fuera de cámara más o menos hablamos un poquito de eso. La ley incluye tanto deberes como derechos. Exactamente, sí, como toda ley, o sea, quisimos hacer una ley de calidad, eficiente y práctica. Entonces incluimos también los derechos y los deberes del artista, que hay unos deberes, aunque son pocos, ¿no?, pero son importantes. Hay unos cuantos deberes para los cultores, los artistas, por lo menos contribuir al desarrollo cultural de la nación, enalteciendo los valores y símbolos patrios, promoviendo una sociedad amante de la paz, la justicia, la solidaridad y el bien común. Participar de forma corresponsable en la promoción del arte y la acción cultural en el seno de las comunidades y organizaciones del poder popular. ¿Eso que estás leyendo qué artículo es, por si acaso? Es el artículo 7, que habla sobre los deberes del artista. Tenemos otro, el promover la enseñanza del arte y la cultura, estimulando el talento artístico en los niños, niñas y adolescentes a través de la participación en el sistema educativo nacional. Qué o sea, que bueno. Tendríamos una obligación cuando ya exista un plan y una plataforma, claro, para ir a las escuelas y inducir a los muchachos y hablarles sobre el arte que hacemos. Respetar y apoyar la labor, obra y producción de los y las demás artistas y cultoras. Tenemos la responsabilidad de apoyarnos mutuamente. Eso. Todos los artistas. Eso. No solamente ser el protagonista, sino también ayudar, sí, ahí, como quien dice, involucrarnos y ser una totalidad. Bueno. Y observar una conducta ética, moral y profesional en el desempeño de su labor y su vida pública. Es importantísimo también. Qué bueno, qué porque bueno. Porque ya de parte nuestra, ya es hora que nos consideremos profesionales en nuestro oficio, tanto en el desempeño artístico como en el desempeño privado. Cómo no. Ahora sí nos puedes hablar rapidito sobre el acto de ayer. ¿De qué constó? Fueron un grupo, vimos en las imágenes de algunos medios de comunicación que estaban algunos artistas que entregaron el físico, ¿no? Sí, ¿quién lo recibe y ahora qué se espera? Sí, convocamos artistas de todas las tendencias. Habían joroperos, habían actrices, uh-huh, actores, músicos de salsa, músicos de la tendencia urbana, de uh-huh, todas las expresiones. Nuestra primera actriz, Dilia Huaycarán, hizo una breve actuación sobre su obra de Manuelita Sáenz. Estaba vestida, así como Manuelita, así trajeada. Y ahí, nosotros la designamos a ella para que fuera nuestra vocera. Ella participó en la redacción de la ley con nosotros, ella pertenecía al núcleo fuerte allí. Qué bueno. Sus palabras fueron muy emocionantes. Hay un videito de eso, bien, vale, profunda. Eso está grabado, está en las cámaras. Para que lo colguemos en la página de Alba Ciudad. Y lo más bonito fue que dos niños entregaron la ley con una obra de arte de una de nuestras artistas que tiene una discapacidad, pero la portada era una pintura de esa artista. Qué bien. Verdad que los detalles fueron pequeños, pero muy, muy bonitos. Sí, pero no está de más decirlo. Mira que la gente se entere y eso le gusta y le hace falta. Conmovió a mucha gente allí, hasta los, como te dije, los diputados de la oposición se conmovieron, uh-huh, cuando vieron a los niños entregando la ley, futuros artistas de nuestro, claro, país, y con la portada de que se le hizo la ley, que era una obra, una pintura de una cultora. Qué bien, qué bien. Y al cuesta, ¿qué es lo que falta ahora? Está en primera discusión, hay unos lapsos que hay que esperar, que queda. Ya fue aprobada en primera discusión, ahora viene el debate público a nivel nacional. Se va a hacer a través de los gabinetes de cultura de cada estado. Los gabinetes son, uh-huh, de la plataforma del Sistema Nacional de Culturas Populares. Uh-huh. Se va a convocar a los cultores de cada estado para que lean la ley, la digieran y a partir de allí hagan sus propuestas para complementarla, mejorarla, si tiene alguna laguna, bueno, que ellos la cubran. Claro, claro. Pero la idea es que todos participen. Qué bueno. Entonces, en todo el territorio nacional se va a estar discutiendo la ley. Exactamente. Se prevé que esa discusión dure un mes. Y inmediatamente, cuando ya se recojan todas las propuestas, uh-huh, ya será la discusión definitiva y aprobación de la ley. Qué bueno. Para beneficio del país, de la cultura de nuestro país y de sus defensores, que son los artistas. Qué bueno, Cheo, excelente esa propuesta, son excelentes noticias. Además, bueno, por supuesto que los felicitamos por todo el esfuerzo que han hecho, todos los comentarios que nos acabas de decir, todo lo que ha transcurrido, a todos a quienes han consultado, todos los aspectos que han intentado ustedes prever para que no quede nada por fuera en una ley tan importante. Los felicitamos por ese trabajo, sabemos que ha sido arduo, pero todavía queda un poco más, que es la discusión. Sí, queda más trabajo, sí. Entonces, además de eso, los incentivamos a que no bajen la guardia y que sigan así. Muchísimas gracias por haber venido, hermano. Y por supuesto que aquí estamos abiertos a seguir esperando más noticias sobre este mismo tema. Seguro que sí, Kenny. Un abrazo a toda la audiencia y, bueno, vamos a apoyar la ley, vamos a entrarnos porque la cultura nos pertenece a todos. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, hablamos con Cheo Linares, sonero, cantautor venezolano, cantante, autor de salsa, de música latinoamericana. Está aquí porque forma parte del gremio de cultores, artistas, que están empeñados en hacer una ley, es la Ley de Protección Integral al Artista Venezolano. Bien, con esta agradable noticia nosotros cerramos esta emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la producción y redacción de este noticiero está Sinamé González y Justin Freire. En el control técnico el señor Luis Yerloyo y Lesnar Roque Castillo. Recuerden que nos pueden conseguir a través de Twitter como @culturaldía, en Facebook por Cultura al Día, y nos pueden escribir también a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.